Estamos aquí reunidos e invitamos a la prensa para dar a conocer que este domingo 19 se celebra el encuentro de exalumnos de Moyurina. Es un momento de confraternización entre los exalumnos y las damas salesianas somos las que estamos organizando el evento como viene sucediendo hace 6 años. La finalidad de ese encuentro de exalumnos es, además de promover ese encuentro fraternal entre los exalumnos de la Escuela Salesiana Moyurina, también tiene un fin solidario, que es para promover, o sea, recaudar fondos para una obra salesiana, como es el comedor de niños Zeta Turner y el comedor de niños Madre Teresa. Las damas salesianas estamos a cargo de los dos comedores y es necesario, bueno, promover ese tipo de eventos para que podamos recibir suficientes recursos para la manutención de los comedores. Estamos aquí con los alumnos de la que cumple 25 años, las bodas de plata de la promo 92. 93. La promo 93 cumple 25 años y es una alegría poder organizar ese tipo de evento con alumnos de una escuela que tiene los valores de la comunidad salesiana, de solidaridad, de atender al más necesitado también. ¿Qué actividades son las que se van a desarrollar para recordar? Bueno, el encuentro de exalumnos comienza desde las 11 de la mañana, es como una kermés, ¿no? Como se dice tradicionalmente, pero es más que una kermés, es un encuentro. Vamos a tener platos típicos, que son los platos típicos de la kermés, que son queperí, picante, chancho al horno, y también vamos a ofrecer pacú a la parrilla. ¿El precio de los platos? Bueno, son 25 bolivianos los platos tradicionales y el pacú 35 bolivianos. Reiteramos que también es para, no es solamente para los exalumnos, también para la comunidad que quieran. Reiteramos la invitación a los exalumnos y también a la comunidad que quiera apoyar a este evento que tiene un fin solidario. Las damas salesianas esperamos que nos apoyen, que realmente asistan a ese evento.